antes. Eso no. Servicio Telam para la radio. Córdoba. La nueva usina sumará 32 megavatios al sistema nacional. Se trata de la usina termoeléctrica 13 de julio, de la localidad cordobesa de Río Tercero. El emprendimiento energético recibió una inversión de alrededor de 15 millones de dólares para su desarrollo. Además, con la puesta en marcha de la obra de energía, se incorporarán nuevos empleados. La usina termoeléctrica fue inaugurada hoy por los ministros de Economía, Amado Boudou, y de Planificación Federal, Julio Devido. Guatemala. Hay un tercer detenido por el asesinato de Facundo Cabral. Luego de las primeras dos detenciones, también fue arrestado un hombre que tenía orden de captura desde 2009 por el delito de plagio y secuestro. Las autoridades policiales determinaron que también habría participado en el crimen contra el cantautor argentino. Ahora la justicia deberá determinar si los sospechosos son enviados a prisión preventiva. El periodista de la Agencia Guatemalteca de Noticias, Juan Manuel Vega, dialogó con Telam Radio y relató cómo reaccionó la población ante el asesinato de Facundo Cabral. Ha sido un golpe bastante fuerte, sobre todo en el círculo de la gente que le gustaba mucho la música de Facundo Cabral, pero que se ha replicado dentro de una sociedad que tiende a acostumbrarse a la violencia por los hechos que se dan a diario y que sin embargo sigue polarizada por los medios de comunicación privados. Se sigue hablando acá que la violencia es imparable, a pesar de que en los últimos meses hay pruebas estadísticas de que la ola de criminalidad se ha detenido en su crecimiento. Pero golpes como estos han hecho que para la gente no sea visible estos cambios. Fútbol, Copa América. Empataron Venezuela y Paraguay. El partido se jugó en Salta y dio como resultado final 3-3. Perdiendo 3-1, los venezolanos anotaron dos goles en 4 minutos. Con este resultado, ambos equipos pasaron a cuartos de final. Venezuela quedó con 5 puntos y Paraguay con 3 pasará al menos como segundo mejor tercero. Las posiciones de la zona se definirán con el partido que están jugando Brasil y Ecuador en Córdoba. Quinielas, sorteo nocturno. A la cabeza, los siguientes números. En la Nacional, 4878, 4878. Clave de letras D, G, J, N. En Corrientes, 8590, 8590. En Chaco, 6681, 6681. Bonaerense, primer premio sorteo nocturno, 8610, 8610. Servicio Telam para la radio. Freeway 97. El conurbano bonaerense está latente, porque hay una frecuencia de rock independiente. Donde la data no se ata el billete. 90.7. Tenemos vía libre en el 90.7. La radio del rock independiente. And I'm all amazed. Hey, buenas noches a todos, ¿cómo andan por ahí? Che, bienvenidos, esto es ¡Eso no! ¿Cómo estás, Maguito? Bien, todo bien. ¿Todo bien? Todo perfecto. Me encontré un disco, pero no tiene el disco adentro. Toltecas. Le mandamos un saludo grande, va, yo personalmente a Facu, que me avisó que iba a venir, pero bueno, no se pudieron quedar para saludar. ¿Todo bien, Maguito? Sí, ¿qué es todo este quilombo acá? ¿Vos viste estos pibes? Estos pibes dejan acá todo un quilombado. Escúchame, los podemos mandar al frente, ¿no? ¿Vos qué decís, Pablo? ¿Sí? Son unos sucios. A ver, para ello. Todos los papeles tirados. Uno arranca a trabajar y no lo dejan trabajar en paz. ¿A vos te das cuenta? Es terrible, tío. No se puede. Bueno, ¿cómo estuvo tu mitad de semana? Perfecto. Contale a la gente que rendiste inglés. Rendí inglés el segundo nivel, así que ya sé un poquito más. Bueno, ¿nos podés decir una frase? Obvio, of course. A ver. Of course. A ver, decime, yo te digo, yo traduzco. Una pregunta te puedo hacer, si quieres. Ay, pero boludo, yo no sé contestar en inglés. Invento, no sé. Una pregunta muy sencilla. A ver. How do you do? Nothing. Nothing? No. Nothing. No, nada. No es nada. Nothing. Nothing. Nada. Nada. Está bien, nada. Nada. Para que sea sencillo. Siempre nothing contestaba. Está bien, bueno. Siempre, para no tener ningún tipo de problema. Con eso zafado. Claro, tal cual. ¿Cuánto te sacaste? No, es un porcentaje, 80 y algo de por ciento, no sé. ¿Pero de qué? ¿80 y pico sobre 100? Sí. ¿Un 8 y pico? Un 8 y pico. Un aplauso para nada. Claro. Muy bien. Te felicito entonces. Te felicitamos todos. Hasta Paloma, que anda por ahí dando vuelta. Nuestro operador, Pablo Vin, no sé por dónde anda. Ahí, vamos a dar un aplauso al operador, vieja. Yo aplaudo sola, porque David está en otra cosa. No, estoy conectándome. Está en otra el chabón, ¿viste? ¿Será que me alcanzan el piecito del mic? Porque así estoy como muy, ¿no? No, pero ahí te alcancé, mirá. Un poquito. No lo saques. No lo saques. Te quieres romper los micrófonos. Ahí tenés el micrófono. Bueno, acá entró Paloma. Gracias, tenemos Paloma. A Milonga. How do you do? How malísimo, do you do? Malísimo. No sé cómo probaste. En el último bloque vamos a tener a Paloma acá al aire. ¡Opa! ¿Cerramos la puerta del estudio? Qué mala onda esta Paloma. ¿Tiene? No, hoy está terrible. Bueno, tenemos muchas cosas para contarte hoy. Nos podés llamar al 4443-6858. Nos podés mandar un SMS al 1161-513797. Nos escuchás por FM Freeway, www.fmfreeway.org.ar o www.freewayrock.com.ar, o por nuestro blog, que es www.esonofm.blogspot.com. Tenemos un Facebook, que es Esono Radio FM, y un MSN mail, que es esonofm@gmail.com. ¿Tenemos entradas? ¿Dijimos? No, no tenemos. No tenemos entradas. Estamos pobres. Empiezan las vacaciones. Falta poquito. Sí, hoy estamos pobres. Che, ¿viste el partido? Sí, lo estaba viendo recién. ¿Cómo lo dieron vuelta? Sí, lo empataron. 3-3. 3-3. Estaba fuera Venezuela, ahora está clasificado. Se puede creer. Aparte, creo que en el tiempo adicional. Sí, en los últimos minutos. Yo no lo podía creer. Estaba comiendo arroz así. Y digo, no, mi hijo, qué grande Venezuela. Sí, el arquero cabeceó en el centro y después metió el gol. No sé quién, pero metió el gol. Ah, ¿fue por culpa del arquero? No, el arquero fue a cabecear en el centro porque era la última pelota. Entonces el arquero le dice, técnico le dice, anda a cabecear. Y el tira ¡anda cabeza, anda! Tira en el centro, el arquero cabecea y hace el gol. El delantero, que bueno, no sé. Que Wanchang Kane se llama. Sí, Wanchang Kane, no sé. 3-3. Muy bien. Bueno, felicitaciones, entonces. Gracias. Che, jugamos contra Uruguay. Sí. ¿Qué onda? No sé. Tírate un número. 27. Dale. ¿Qué? Un número, me dijiste. Dale, sí. ¿Quién gana? Yo quiero que gane Argentina. No, pero nada. Bueno, una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que uno piensa. Bueno, yo quiero que gane Argentina. Yo creo que va a ganar. Gol de Brasil. Yo creo que va a ganar Argentina. Este fútbol me tiene las pelotas llenas. De Brasil, es un jugador fino. Picó al primer palo. Juan fino como yo. El centro de Andrés Santos fue una delicia. Fue un pase. Bajo un centro. Mirá. Señores, Brasil 1, Ecuador 0. Gol de Pato. Muy bien. ¡Gono! Gol de Pato. Muy bien, qué grande Pato. Brasil tiene Pato, Ganso. Tienen todo. Tienen todo para ganar, los hijos de puta. todas las aves de corral tienen. Así. Claro. Bueno, dale, ¿cuánto gana Argentina? Gana 2-0. ¿Cuánto gana Argentina, Pablo? ¿O gana? ¿Gana o no gana? 0-0 sale Uruguay-Argentina. ¿Y qué pasa ahí? Alargue. ¿Y de ahí? ¿Y de ahí? ¿Y? Penales 0-0. Dale, boludo. Erran todos los penales. Nah, Pablo, bueno, dale. Bueno, se la jugó. Vos le pediste un resultado jugado, bueno. Él te dio un resultado jugado. ¿Sabes? Paloma. Uruguay. Gana Uruguay, tiene que decir ella. A ver cuánto. 1-0 gana. Gol de Francescoli. ¿Gol de quién, no, Paloma? Gol de del que se la agarchaba a Zaira Nara, ese. Ese, Forlán. Es lindo ese chabón. Cachabacha Forlán. Ese. Bueno. Bueno, está bien. ¿Si vos lo decís? Dale. ¿O no? Sí. Me parece que tenemos muchas cosas para hoy. ¿Vas a decir de qué vamos a hablar hoy? ¿Yo? ¿De qué voy a hablar yo? Sí. Yo traje un tema, como siempre. ¿Viene el gitano? No sabemos si viene el gitano. Hay mensajes para el gitano. La gente fue dejando mensajes que se los vamos a leer cuando el gitano venga, si es que viene hoy. Y bueno, la gente está muy enojada con él, ¿eh? Claro que sí. Está muy porque enojada. Mintió. Porque mintió. Se hizo el boludo. Él no lo va a reconocer. No, pero, lógicamente. Pero ha mentido. Ha mentido. Descarado. Tengo un cumpleaños. Sí. Me vas a acordar a una vez que nos dejó bailando solos en un cumpleaños. Sí. No sé si te recordás. Ya es la segunda y la tercera es la vencida. La tercera es la vencida. Patada en el culo. Se está portando mal el gitano. Bueno, cuando venga le vamos a retar un poquito al aire. Bueno, y vamos a estar hablando de la super banda de Mick Jagger, ya que vos lo pediste, lo tenés. Vamos a estar hablando sobre System of a Down, de Pearl Jam y de Masacre. Entre tantas cosas que seguramente va a traer el gitano, que tiene acá el mago, que no voy a decir de qué va a hablar porque yo ya sé. Tenemos a Paloma también, que nos va a estar dando info sobre una banda under. Los vamos a mandar a dormir y tenemos chistes. Pedí chistes cortos y buenos y me tiraron un par que la verdad que te dejan de culo. Bueno. Así que si tenés un, no un se buen preocupen. Chiste, tiene que ser corto. ¿Viste esos chistes cortos? No se preocupen, yo arruino cualquier chiste bueno. Vos arruinás cualquier momento con tus chistes. Cabe destacar. Bueno, vamos a arrancar entonces con un temita de los Stones. A ver si se pueden a bailar. ¿Qué tema? Sad, sad, sad. Del disco Flashpoint. ¿En vivo? Sí. Qué bueno. ¿Cómo te gusta a vos? Vamos. Ahí venimos. Here we go, up here. Let's go. Sad, sad, sad. One, two, three. Eso no. ¿Vos no sentís que hay piezas que no encajan en tu vida? Hay un rompecabezas incompleto. ¿No serás uno de los 400 nietos que falta encontrar? No te quedes con la duda. Comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo al 0800-666-8631. Entre todos, te estamos buscando. Freeway Rock, la radio del rock independiente. Eso no. I was trying to forget you. Es Jagger. Sí, es Jagger. Estás haciendo maldad por Facebook, ya te vi. ¿Con qué? No sé. No, ¿sabes? No. Bueno, mucho stone hoy, ¿eh? Hoy venimos así como muy... muy gallinescos. Muy gallinas estamos. Bueno, les voy a contar un poco sobre el nuevo super heavy grupo de Mick Jagger y Joss Stone, ¿sí? Que dieron un poquito más de info sobre el nuevo disco de la nueva banda y dijeron que si vos sos un seguidor de los Stones, te vas a encontrar con un montón de cosas que tienen que ver. O sea, que es para ese público. Ajá. Eso quiere decir que va a tirar para el lado del rock, rock and roll y todo el de la pelota. Dijeron que al principio eran solo ideas, que eran algunos riffs de guitarras, un par de líneas y de letras, dijo Mick Jagger. Estaba hablando lógicamente de Super Heavy, que es el nuevo grupo, que ya está causando sensación en el mundo de la música. Supuestamente acá no tenemos ninguna data más que el álbum va a salir como debut el próximo 20 de septiembre, porque evolucionó muy rápido e hicieron muchas improvisaciones, pero terminaron en algo conciso. Además, van a tener varias cosas de los Rolling Stones para escuchar, dijo Mick Jagger. Así que si son seguidores de los Stones, van a tener que descargarse el nuevo disco de la nueva banda de Mick Jagger y compañía. No, vale, super heavy. No sé si va a llegar acá. Todo llega. Hoy, ¿sí? Hoy día llega todo, Juliana. Empató Ecuador. Me tiene podrida el fútbol, ¿eh? Es una cosa que me la seca. ¿Qué pasó? Ah, empató Ecuador. Empató Ecuador. Bueno. ¿Te gusta System of a Down? Porque sí. Ya que me cortaste el tema. Me encanta. Bueno. ¿Qué tenés de System of a Down? ¿Cuánta plata tenés ahorrada? ¿Yo? Sí. Y debo tener unos 80 pesos. ¿80 con cuánto? 6,30. No te alcanza. ¿Y entre todos? Tampoco llegamos. ¿No llegamos? No sé. No llegamos como Filmus, ¿no? Ni en segunda vuelta. Y llegamos. Si siguen viniendo bandas, la verdad que no. No llegamos como Filmus. No, la verdad que no. Que no llega. Y si no tenés plata ahorrada, vas a tener que empezar a juntar. Porque viene System of a Down. La banda de California se van a estar presentando el 5 de octubre en el Estadio Geva. Las entradas se pueden adquirir desde el 1 de agosto a través de Ticket Portal. No hay mucha info de cuánto están las entradas. Va, hasta hoy a la tarde no había, salvo que entremos a la página de Ticket Portal a ver qué hay. Sí, pues yo entré y no decía nada. ¿Es Ticket Portal que las vende? La página de Ticket Portal. El 5 de octubre van a estar en el Estadio Geva. El 1 de agosto se ponen a la venta. En agosto todos vamos a reventar el bolsillo. En agosto, ¿eh? Quedamos fundidos. ¿Qué cosa? Sale también Roger Waters en agosto y sale también Pearl Jam en agosto. Y vamos a hablar de eso ahora. Ah, bueno. Justamente. Perfecto. Porque Pearl Jam también se va a presentar acá en nuestro país el 13 de noviembre en el Estadio Único de La Plata. Cae domingo, ¿no? Sí, Paloma se está desnudando, es algo que no se puede. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Te pone mal System of a Down, el metal? ¿Qué es el heavy? ¿Te tocas un seno? ¿Qué haces, boluda? Yo estoy dando una información que es vital para alguien que le puede llegar a agarrar un paro porque viene Pearl Jam a la Argentina y la mina se pone en tetas. Quiero denunciar que Paloma me está seduciendo. Y después de llegar a agarrar un paro a nuestro operador ahí en ese caso, ¿no? Pero escúchame, ¿qué está pasando detrás del vidrio? Va a quedar... ¿Podés dejar de comerte las ubres? Está desnuda. Está porque es ecuatoriana, ella está festejando el gol de Ecuador. Viejo, déjela tranquila, dale, seguí. Bueno, Bueno, pero ya entonces dijimos, el 13 de noviembre en el Estadio Único de La Plata. Las entradas para el concierto van a salir a la venta el 1 de agosto, siempre en agosto, a las 10 de la mañana. Tenés que llamar a Ticketek, que es 53 55 53 55, o entras en ticketek.com.ar y tenés todo ahí detallado en la página. Los precios van desde los 250 pesos más el costo por servicio. Eso es Ticketek. Sí. ¿Y qué es lo de Ticket Portal? Lo de System of a Down. Ah, no hay nada todavía. Todavía no hay nada. Bueno, en Ticketek, si entran, sí hay info sobre Pearl Jam, que dice que las entradas van desde los 250 pesos en adelante. ¿Qué es lo que vamos a hacer, a ver, con esto, con estas bandas que vienen todo el tiempo? Vamos a ir a verlas a todas. ¿Por qué se les ocurre venir a todas el mismo año? No, no. ¿Tienen miedo de que el 2012 se vaya toda la mierda? Y es probable, con el tema de los... De la predicción del ocaso. Claro, dijeron, vamos a tocar para los Sudaca antes que se nos mueran. Qué desastre, loco. No alcanza, el bolsillo no alcanza. Bueno, y tenemos otra info como para cerrar el bloque sobre Masacre. La banda de Wallace. Ya tienen álbum nuevo. Ajá. Estabas esperándolo, ¿no? Inquietablemente. 11 canciones nuevas. Ay. Con las calzas que tiene Paloma puesta, que son las calzas de Wallace. Fueron registradas en el estudio, en los estudios El Pie, Tónica y El Quincho, entre marzo y junio de este año, y producido por Alejandro Vázquez, que produjo, lógicamente, Intoxicados, Carajo y Bersuit. No sé si sabías. Entre otras bandas. Sí. Y la masterización estuvo a cargo de Tom Baker, se dirá, que estuvo laburando con los Beastie Boys, Marilyn Manson y Bad Religion. Bad Religion también viene. Mirá vos. Bien. Así que tenemos el primer corte, que se llama Tengo Captura, que corresponde al último disco que van a sacar ahora dentro de poquito, que se llama Ringo. Eso no. ¿Eso no? ¿Sí? Eso, bueno, dale, sí. Tíralo. Vamos a escucharlo un poquito. Muchos sonidos nuevos para Masacre, así que te dejamos con Tengo Captura y ya venimos. ¡Qué perdón! Desde el oeste del Gran Buenos Aires, Freeway 97. Para todo el mundo, freewayrock.com.ar. Freeway 97. ¡Eso no! ¡Eso no! Problema. Segundo bloque. Tercero. No hay ningún problema. ¿No hay ningún problema? No, ¿que los caen a pelotazo? Ningún problema. ¿Qué pasó, viejo? No sé, en escasos 4 minutos. ¿Qué pasó, Pablo? ¿Cómo va el partido? No, 1-1. ¿1-1? Va. Tu bloque. ¿Segundo, tercero? ¿Cómo venimos? Tercer bloque. Tercer bloque. Tercer bloque esperando al gitano para cagarlo a pedo. En 2 segundos. Dale. La cortina me da pie para empezar a hablar. Es tu momento. Es mi momento. Estamos todos esperando este momento. Bueno, es mi momento. Sí, iba a decir, se va a decir. Nada, ya está. Hoy traje un tema. ¿Que te decidiste al final? Sí, me decidí hoy a la Estaba tarde. Complicado. Hoy a la tarde me decidí por un tema. Tenía varios temas en carpeta. ¡Buah! Bueno, pará, chabón. Y me decidí por uno. Pero más que nada por las fechas. La semana pasada, ¿qué estuvimos hablando la semana pasada? Pasamos los Red Hot Chili Peppers. Sí. ¿No? Sí, sí, hablamos de los Red Hot, sí. Hablamos de... Que te corté la intro. Sí. Hablamos de un músico de Slovak, guitarrista de los Peppers. Fallecido. Que falleció. Dijimos que había ciertas similitudes con otro fundador, del cual vamos a estar hablando hoy. También guitarrista y cantante de una banda británica formada en el año 1965, del cual él era el líder de la banda. Era el compositor y líder de la banda, digamos... los primeros temas que compone para que están en el primer disco de este grupo los compuso a la edad de 16 años. Muy joven. Muy joven, lo cual lo convierte casi en un fenómeno. Porque estos temas son los que le dieron fama al grupo, los que los pusieron, digamos, frente a la popularidad. De alguna manera, los que los llevaron a firmar un contrato con la compañía EMI, que lanzaría primero 2 sencillos. Viste que antes se usaba mucho el formato sencillo. Sí. Para luego, una vez que esos sencillos habían sido un éxito, sí, terminar grabando el primer disco de la banda, que se llamó en español, es El flautista a las puertas del amanecer. Ese se llama el disco. El disco debut de esta banda británica. Poco duró nuestro guitarrista y líder al frente de la banda, apenas 2 años. En el año 1966, como dijimos, es el debut de la banda. Para el año 1968, él ya no estaba más ahí. Se fue a dar una vuelta. Se fue a dar una vuelta, y se fue a dar una vuelta bastante grande. Recordemos que eran años bastante, digamos, convulsionados por... bueno, empezaba a aparecer la psicodelia. Los colores, las primeras drogas. Qué cosas imaginarias. Las primeras drogas de laboratorio. Y nuestro líder se las tomó todas, digamos. De alguna toda manera. Junta. Hizo un cóctel. Sí. Bueno, tenía un problemita con el LSD, entre otras cosas, pastillas y otras cuestiones, que lo fueron dejando de alguna manera no solamente afuera de la banda, sino prácticamente afuera de la realidad. Recordemos, en el año 68. Él, de alguna manera, deja la banda un poco... Ya estaba medio roto cuando Ya estaba bastante roto. Un poco, digamos, por decisión del grupo, que ya lo veía, digamos, muy poco participativo, casi que en los shows en vivo era una persona que ya no tocaba, prácticamente no tocaba. Con lo cual, invitan a tocar la guitarra a la persona que le había enseñado a tocar la guitarra a él. Al profe. Al profe de guitarra, exacto. La idea en principio era armar un quinteto y que él tocara solamente las grabaciones, que compusiera canciones, que tocara las grabara y tocara en algunos shows que él quisiera tocar. Esto fue rápidamente, esta idea fue rápidamente descartada, no funcionó. Finalmente, en el 68 deja la banda. En el año 1975, 7 años después, y después de haber ya la banda haberse consolidado en el mundo del rock mundial, la banda decide hacerle un homenaje con un disco de 4 canciones, de las cuales 2 están dedicadas a él y 2 dedicadas a la industria de la música. De una manera, digamos, nada amigable. ¿Sí? Una crítica bastante dura a la industria de la música, donde básicamente se los trata de a los empresarios de la música, de tipos que no saben nada de música, que lo único que le interesa es el dinero y exprimir a los artistas. Este álbum del año 1975 lleva el nombre de la canción que vamos a estar escuchando en un rato. Es un disco conceptual, el segundo disco conceptual de la banda, en donde el grupo entra en una especie de crisis que después va a desencadenar en la salida de otros miembros del grupo. Básicamente ya no encontraban ese espíritu de camaradería que había unido al grupo en el momento de la formación. Ya estaba el grupo en crisis, una crisis interna entre sus miembros, ¿sí? Obviamente una persona a la cual extrañaban bastante y a la cual hasta el día de hoy le están agradecidos y le brindan homenajes permanentes. Inclusive, bueno, este tema que nosotros vamos a escuchar, no esperaron a que él, digamos, falleciera para hacerle un homenaje. Se lo hicieron realmente... Ah, se hicieron en vida. Se lo hicieron en vida y se lo hicieron saber en cada recital que realmente le agradecían haber formado parte del grupo y haber sido fundador del grupo. Hay unas palabras, hay un dato muy curioso con este disco, que es el disco que le hacen homenajeándolo. Después de 7 años sin verlo, nuestro fundador, nuestro homenajeado, aparece en el estudio. Justo el día que se estaba terminando de mezclar el disco. ¿De sorpresa? Entra de sorpresa al estudio, al Abbey Road, y nadie lo reconoce. Estaba tan cambiado físicamente que nadie lo reconoce. Inclusive entre los miembros del grupo se empiezan a preguntar quién era esa persona. ¿Quién es este chabón? ¿Quién era esa persona, no? Hasta que, bueno, lo reconocen, quedan todos bastante impresionados, muy mal impresionados, por el estado en el cual estaba. Esa fue la última vez que lo vieron. Como una despedida. Fue una despedida, exactamente. En el año 75. Esa fue la última vez que lo vieron hasta su fallecimiento. Donde en realidad, no sé si fueron y lo vieron todos o no, pero digo. Claro, bueno, sí. No lo vieron más. Esta persona. Un encuentro. Sí. Este músico se recluyó, eligió recluirse. Estuvo en la casa de sus padres hasta que, digamos, fallece en el año 2006, el 7 de julio. Por eso lo traemos hoy. El 7 de julio del año 2006, bueno, por una enfermedad que no tiene que mucho que ver con las drogas ni nada, ni mucho menos, que bueno, terminó con su vida. Rescatamos esto de una biografía que hace la banda en el año 2005, donde lo mencionan, dice... Por ejemplo, por supuesto que era importante y la banda nunca hubiese comenzado sin él, porque él componía todo el material. No podía haber ocurrido sin él, pero por otro lado no podíamos haber seguido con él. Realmente, el disco, el tema, digamos, que abre el disco del cual estamos escuchando la cortina, habla en parte sobre este músico y en parte hace referencia a todas las personas que se recluyen en la ausencia, personas que no encuentran la manera de vivir esta vida moderna. Eso es lo que básicamente dice nuestro, el que después fue el líder de la banda, que va a venir dentro de poco. Sí, lo vamos a tener por acá. Lo vamos a tener dentro de poco. Lo vamos a tener dentro de poco. Nada, es una banda que a mí me gusta muchísimo y que el culo que a varias personas más le gusta muchísimo. Se llamaba Roger Keith Barrett, más conocido como Syd Barrett, el fundador de Pink Floyd. Mirá, wow. Esta banda formada en el año 65 y que no tuvo hasta el día de hoy una despedida formal. Digamos que podríamos decir que la banda continúa. Tiene idas y vueltas. Hace poco estuvo tocando David Gilmour, que es el guitarrista que reemplaza a Syd Barrett, con Roger Waters en Londres. Todo pasa en Londres, ¿no? Sí, podría acá olvídate, los sudacas. Podría pasar un poco acá, algunos de esos encuentros mágicos que hay. Pero bueno, como todo el mundo, vos, yo, el gitano, todos los que estamos acá, tenemos a alguien que desearíamos que estuviese aquí. No sé, nuestros amigos que están viviendo afuera, que se tuvieron que ir por alguna razón u otra, un familiar, no sé, nuestros 20 años, todos tenemos algo que desearíamos que estuviese aquí, ¿no? Sí, sí. Bueno, Roger Waters, eso no, de alguna manera, tenía el deseo de que Syd Barrett estuviese ahí. Y le hizo una canción que se llama justamente Wish You Were Here. Vamos a escuchar una versión del Live Aid, que es la última vez que tocaron los cuatro Floyd juntos, después de mucho tiempo. Después tuvimos la pérdida de Richard Wright también, el tecladista. Sí. Así que, bueno, amigos. Bueno, a disfrutarlo entonces. Disfrútenlo, prendan el encendedor, levanten el volumen, el celular, no sé lo que tengan, hagan luz con algo, ¿no? Peguen los videos en los azulejos. Y chao. Ahí está, Wish You Were Here. Eso no. It's actually quite emotional standing up here with these three guys after all these years. Standing to be counted with the rest of you. Anyway, we're doing this for everyone who's not here. And particularly, of course, for Syd. Eso no. Hola, hola. Esta es la línea de anunciantes de la Freeway. 4-4-4-4. Mandame 4-4. Hacé que tu negocio explote. Llamá al 4443-6858. Línea Freeway Rock. Para tus negocios. Voy tirando así, después editá y todo eso. Freeway 97. Frecuencia de rock independiente de Buenos Aires. Este es el bloque de él. Es el bloque del que... Pero, ¿viste cuando una persona... Para un poco. Yo voy a leer unos mensajes. Por ejemplo, mira, dice... Rosa de Palomar. Dice... Atorrante, dejaste a estos pibes solos. Dice. Qué hijo de... Después, escuchá. Mario, acá de Ramos, dice... Mentiroso, te quedaste viendo el partido y decís que te fuiste a un cumpleaños. Sos un atorrante. Y mentirosa, ¿no? No, eso no dice. Pero no, también, eso no dice. Pero le podemos aclarar, eso también. Si querés, sí, metelo también. Están hablando de mí. No te vamos a aplaudir. No sé, yo te aplaudimos, ¿qué es? No, no te aplaudo, bravo. No, ¿cómo no le vamos a dar la bienvenida al gitano? Gracias por todos los mensajes. Che, ¿todo bien, gitano? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Y? ¿Cómo andan? ¿Viste el partido tranquilo? No, tranquilo. Ni se acuerda. Más o menos. ¿Qué partido? No, fue cumpleaños, en serio. Fue un cumpleaños, en serio. No seas atorrante. Yo no le creo nada. No, crees, viste. No, no, era cumpleaños. Siempre tiene un cumpleaños cuando tiene que hacer algo. Paloma, ¿para mi cumpleaños para musicalizar? ¿Miente o no? Miente, hijo de puta. Para musicalizar mi cumpleaños, dijo, tenía otro cumpleaños. Después corroboré que era verdad, pero este no puedo. No, no, no. Me cagaste. No, no, no, este se puede corroborar. No se puede. Bueno, ¿todo bien, gitano? Todo bien. Puedo mandar unos saluditos, que tengo gente que me está escuchando. Por supuesto. Bueno, saludos para, a ver, Checha, Luis, Romina, Luciano, Karina y Patricia. Todo un bloque es ese, es un bloque familiar. Que, bueno, nos están escuchando, así que un cariño para ellos. Y también para Verónica y Eduardo, que están escuchando también. Bueno, saludos a todos. Así que, bueno, arrancamos con estos saluditos. Después tengo otros, ¿eh? Sí, se van agregando cada vez más, igual te digo, ¿eh? Estamos en... Acuérdate que estamos en el Facebook, nos puedes encontrar. Estoy medio trabada hoy. Sí. Entre el mate y... nos puedes buscar como Eso No Radio FM, o puedes mandarnos mediante el MSN mail, esonofm@gmail.com, mensajes para el gitano y para todos nosotros. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿cómo ustedes estuvieron la semana? ¿Bien? 10 puntos. Bueno, 10 puntos. Bueno, sí. Vamos a arrancar. ¿Qué, no se está cargando este, no? Sí, te sobra encima, ¿viste? Te sobra porque es así, el chanta. Bueno, ¿qué trajiste hoy? Bueno, hoy traje música pop de los años 80. Interesante. Pedido, hay un... voy a satisfacer el pedido de un amigo de Maguito, de Tecla, que me había pedido en unos programas anteriores algo de un grupito que vamos a hablar. ¿El Tecla? Sí, el Ahora Tecla me había aliados. Pedido... Sí, sí, somos aliados del Tecla, aprovecho también por mandarle un saludo, y él había hecho un pedido que, bueno, hoy lo vamos a satisfacer. Otro chanta. En la segunda parte del primer bloque, pero vamos a arrancar con una bandita, no, un buen grupo de los años 80, considerado una de las mejores bandas de los años 80, formado por un guitarrista y un bajista, Orzábal y Smith, un grupo inglés. Y vamos a arrancar con un temita de ellos que sonó mucho. Traje los dos temas fundamentales de esta banda. Los temas más pro. Los que sonaron mejores. Recontra hit. Oh, entonces los conocemos seguro. Sonaron en todos los boliches y fueron... vendieron 20 millones de placas con estos temas. Y lo traigo porque en octubre van a estar acá en Argentina, en el Gran Rex. Van a estar en octubre... por estas zonas. ¿Quiénes que, son? Bueno, vamos a escuchar a Tears for Fears. Y el primer tema, que se llama Grito, Shout. Shout, shout, saludos al conchudo del Tecla. Bueno, mirá Tecla como te están diciendo. Miralo como te trata. Vos viste. Qué mal. Uno habla de él y el chabón. Nada. Está conectado y nada, viste, sí. Se hace canchero. Bueno, no, pero él se engancha en otra parte después. Bueno, estábamos escuchando el Trio for Fear. Digo que están por venir en octubre, ya están los anuncios en los periódicos. Creo que hacen un Gran Rex. Parece que en el Gran Rex van a estar. Aprovecho también para recomendar un DVD de ellos. Un DVD de Tears for Fears de París 2006, que está piola porque hacen todo un repasito de su historia musical, todos temitas y bueno. Después lo vamos a estar subiendo en el blog, www.sonofm.blogspot.com. Muy bueno y suenan muy bien. Vamos con otro temita de ellos. Dale, otro que están tema buenos. También que pegó muchísimo. Y que se llama, la traducción es algo así como que todo el mundo quiere dominar al mundo, ¿no? Todos quieren dominar al mundo. Una cosa así. Vamos con ese otro tema de Tears for Fears. Eso no. Se quedarán con las ganas y irán al Gran Rex a verlos. Tal cual. O el DVD. O el DVD, pero lo recomiendo. Es una buena banda, suena muy bien. Tuvieron muchos sucesos y los tocan todos y andan muy bien. Suenan actualmente lo que yo vi de ellos en este DVD. Está bien, siguen sonando con buena voz y los arreglos iguales. Son como jugatos, ¿no? O más o menos. ¿Cuántos años tendrán? Sí, serán tipos de... Vos fíjate que... Sí, son tipos de 50 pirulitos para arriba. Tienen un poquito más. Sí, más grande que yo, seguro. Sí, tiró 50 para que no le saquen la edad al chabón, ¿viste? Más grande que yo, sí, seguro. Yo era un pibe cuando los escuchaba. No, perfecto, está perfecto, está perfecto. Muy bien, estuvo bien. Estuviste rápido, rapidísimo. Bueno, vamos a cortar el bloque a la mitad, vamos a ir al informativo y ya venimos. Freeway 97. Servicio Telam para la radio. Mañana se conocerá el veredicto en la causa El Vesubio. El fallo del juicio que investiga los crímenes en ese centro clandestino de detención será leído a las 16 en los tribunales de Comodoro Py. Se juzgan a 7 genocidas, entre los que se encuentran Héctor Gamen y Hugo Pascarelli. Entre las víctimas del centro clandestino El Vesubio se encuentra el cineasta Raimundo Gleiser, el historietista Héctor Oestergel y el escritor Haroldo Conti. La abogada querellante Mirta Mántaras habló con Radio La Voz de las Madres sobre sus expectativas para las condenas. Estos delitos son constitutivos de genocidio porque estamos tratando de delitos del derecho internacional, como hacer la matanza parcial de un grupo, el traslado de niños de un grupo al otro. Todos estos homicidios van a llevar a condenas muy severas. Mendoza. Hay más de 1.200.000 personas habilitadas para votar. Voceros del juzgado electoral mendocino informaron que ese es el número de mujeres y hombres que podrán emitir su voto en las elecciones primarias del 14 de agosto. Los padrones nacionales definitivos ya están confeccionados y podrán ser consultados a partir del 15 de julio en www.padron.gov.ar. Las primarias son una elección nacional abierta y obligatoria para todos los ciudadanos con el fin de definir cuáles serán los candidatos a las presidenciales de octubre. Es importante recordar que si no se vota en las primarias, no se lo podrá hacer en las generales del 23 de octubre. Madrid quiere ser la sede de los Juegos Olímpicos 2020. Las autoridades de la capital de España confirmaron oficialmente su decisión de luchar por ser sede de los Juegos. Madrid será candidata en una elección que se definirá en la ciudad de Buenos Aires en septiembre de 2013. La ciudad se presentará por tercera vez consecutiva luego de perder la elección ante Londres para los Juegos de 2012 y ante Río de Janeiro para los de 2016. Quinielas, sorteo nocturno. A la cabeza los siguientes números. En Montevideo, 4.709-4709. En Entre Ríos, 6.235-6235. En la provincia de Mendoza, 2.820-2820. En Chubut, 8.849-8849. En La Rioja, 356-356. En San Luis, sorteo nocturno, primer premio, 2.676-2676. Servicio Telam para la radio. Freeway 97, la radio del rock independiente. Eso no. Volvimos entonces con el bloque de Gitanito. Así muchos mensajes, Diego. Hay muchos mensajes hoy, ¿eh? Qué bárbaro. Bueno, gracias a todos los mensajes. Claro, gracias a toda la gente. Gracias a todos los que nos están escuchando. Vamos a dar un poco de besos. Bueno, por ahí. Mandamos besitos para todos. Hablábamos en el bloque anterior entonces de los temas de Tears for Fears, un grupo de los años 80, de los grandes grupos como Duran Duran, Depeche Mode. Su música inspiradora fueron los Beatles. Mirá vos, qué curioso, ¿no? Sí. Pero bueno, y ahora vamos a ir a escuchar dos temitas de otra banda también que sonó en los años 80. Sus orígenes son noruegos. Una banda noruega. Una banda noruega. Y esta banda es la que me pidió el Tecla, que quería temitas de esta banda. Ojo, capaz que uno conoce a la banda, pero no sabe que son de Noruega. Son noruegos. Es más, para Noruega es como la banda que mandó al mundo sus hijos. Es como el gran ícono cultural de Noruega hacia el mundo, la entrega que ellos hicieron con esta banda. Bueno, no sé si está un poco lleno de palabras, pero es así. Pero bueno, un poco mucho, hice un montón de palabras para decir algo, pero como porque que porque sos un atorrante, ¿no? Dejaste solo el lunes pasado. Bueno, así que vamos a escuchar de esta banda dos temitas. El primero, que acá sonó mucho también, que no es el tema con el cual ellos se hicieron conocer. Vamos a escuchar en segunda oportunidad ese tema. Primero vamos a escuchar un tema que se llama Casa Mayor, Casa Menor. Y el grupo que estamos hablando es Ajá. Y vamos con ese tema. And within the reach of my hand, she's sound asleep. And she's sweeter now than the wildest dream. Could have seen her, and I watched her slipping away. But I know I'll be hunting high and low. ¿Que más sonó acá o el tema con el que salieron así? No, uno de los temas que más sonó, el que ellos es el tema que como insignia de su carrera es el que vamos a escuchar después. Pero bueno, este es un tema que también sonó mucho acá. Una cortita, un saludo enorme a Héctor, que está escuchando, Héctor. Que está viviendo su luna de miel todavía, así que un cariño enorme para él, para mirá su flamante esposa. Lo estábamos por mandar escuchando a fajar. Ya lo estábamos por mandar a fajar. No sabíamos quién era. Así que bueno, Héctor, un cariño grandísimo para vos y tu esposa. Y bueno, gracias por escucharnos. Volviendo acá, lo fui a ver hace 2 años y medio. Estuvieron aquí, ¿sí?, en el Luna Park. Mirá. Yo fui como invitado a verlo. ¿Por qué mierda uno no se entera de que estos tipos vienen? No, pero yo me enteré porque había una persona que era fanática y medio como que invitó yo. No sé si bueno, seguí claro, sí, pero fui, sí, a verlo. Claro. Me sorprendió invitaron los fanáticos que tiene acá en Argentina, pero ¿ah, sí? Cuando apareció el cantante, las minas morían. ¡Ah! Yo, esto es una locura. Me sorprendió. Verlo acá aparte, y verlos, ¿no?, acá en el Luna Park. Hicieron Luna Park, lo llenaron, un solo show, pero lo llenaron, no qué había, no entraba un alfiler en el Luna Park. Así que bueno, vamos al temita que es el tema que ellos se hacen conocer en el mundo. Y vamos calentando motores para la para el bloque disco. ¿Puede ser que este tema tenga un videoclip muy particular? Exactamente. Videoclip, y creo que se ha usado en publicidades también. El tema que viene se llama Llámame. Sí. Y es un tema que se bailó mucho en los años 80, así que. Y calentamos motores para el bloque disco. Dale. Dale. Vamos con este tema. Arrancamos entonces. ¡Eso no! Defendemos los medios locales de comunicación. Queremos que sean declarados de interés comunitario. Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. UTBA. Freeway 97, la radio del rock independiente. 97. Baja la bola de espejo, ¿o no? Baja la bola de espejo y empezamos con el bloque disco. Este bloque va dedicado especialmente por pedido de un amigo a el Tano Eddy. No, el ruso Eddy, perdón. El ruso no, Eddy. El Tano me dijo que era el ruso Eddy. Ahí está, se hizo un matete, chabón. Entonces, el Tano el ruso con los Tano. El Europa se me mezcló ahí. Bien. Bueno, el ruso Eddy. Sí, ya te. Así que bueno, supongo que nos estará escuchando porque me lo pidieron, por favor. Sí, que sí, lo te nombrara. Están escuchando, te lo pidieron. El ruso Eddy me contaron que fue tarjetero de Juan de los Palotes, de Musicats en Flores y de otros boliches, que estaría piola que si está conectado por internet los pasara como datos y los podemos pasar, ¿no? Como datos de boliches de aquella época. Bueno, hoy traje para arrancar el bloque un tema que gustó, yo ya lo traje en otra oportunidad, y siempre lo comparo con que este tema es de la banda que toca tal canción. Bueno, hoy traje las dos canciones para que sepan de qué grupo estamos hablando. Ah, bueno, bien. Así que vamos a arrancar con Kazen de Ayushit Band. Y este tema que sonaba mucho en la época boliche, en los años 70. Bueno, bajamos bola de espejo. Dale que baja. Luce, mandamos... A pleno, ¿eh? A humo, full. Espuma, todo. Dale que arranca. Eso no. I'm your boogeyman. That's what I am. I'm here to do whatever I can. Be it early morning, late afternoon, or at midnight. It's left to serve. To wanna please you, to wanna keep you, to wanna do it all for you. I wanna be your rubber ball. I wanna be the one you love most of all. Oh yeah. I'm the boogeyman. Tenemos hasta Milonga acá bailando. A full están todos acá. Paren de bailar, muchachos. Paren un poco. No, ¿qué paren? Pegá otro tema. No, pero acá arriba. Bueno, esto es Kazen de Ayushit Band. Y pegadito vamos a poner el otro tema, que es el tema quizás más conocido de ellos. Que yo siempre digo, bueno, este es la misma banda que toca aquel tema. Bueno, vamos con el otro tema de Kazen de Ayushit Band. Dale. Y seguimos bailando. Dale. I love you. pasó con el mate, viejo? ¿Qué pasó? Se nos fue el mate. Pusieron la pava, te hiciste, bueno, el boludo. Se van a bailar, no, se van a bailar. Se van a bailar, ella, pues yo decía, no bailen, se van a bailar y nos dejan solo acá. Menos mal que la pava es eléctrica y no hierve. Porque si no, ¿sabes qué? Bueno, todos estos temas se bailaban en todos los boliches de la zona de Ramos Mejía. Podemos escuchar datos de quien recuerde boliches, que pasen datos. Así los podemos nombrar y claro, los recordamos juntos. Ahora bueno, te digo que un tema de esto suena ahora en el 2011 y te lo bailás a pleno. Sigue bailando los dos. Y sigue sonando, olvídate, claro. El otro día me preguntaban, ¿por qué hoy traje una perlita? Para el momento de los lentos, traje una perlita. También una. La otra vez habían comentado si había temas lentos en castellano. Sí, había temas lentos en castellano. Ay, es verdad. Que se bailaban. Y bueno, hoy traje una perlita para el momento de los lentos. Nos falta un temita más todavía. Pero me preguntaban otra vez, ¿cómo eran los boliches? ¿Qué iban a bailar, pero qué? ¿Bailaban todos los flacos por un lado? Digo, no, se iban a los boliches, se iba para ver. Se iba a mezclar uno. Se iba a mezclar, a tratar de encontrarse con gente nueva, conocerse, se podía enganchar seguro, pero íbamos a. ¿Cómo que iban al enganche? Sí, se iba al enganche. A sacar a alguien, íbamos a bailar, a ver si se podía. Pero no bailaban todos por un lado, todos por otro. No, eso se usa ahora, que en realidad es una recagada. ¿Cómo se lo explicás? Punto uno. Y después otra pregunta, ¿cuándo se terminan los lentos? Y bueno, no hubo una fecha, fue algo algo que se fue sucediendo. Claro, así como estuvieron de moda, dejaron de estar de moda. Una vez fui a bailar y sí, lo lento, no, ya no estamos poniendo más. Y de otro boliche íbamos y también lo mismo, y es como que iba pasando y bueno, y así pasó. Y un buen día nos dimos cuenta que ya no estaban más los lentos. Y la gente después decía, quiere que vuelvan los lentos. Pero bueno, un temita más. Dale. Y vamos a seguir ese lento. Dale. Vamos con un tema de Quick, que se llama Good Time. ¡Eso no! Esta banda, ¿eh? La banda Squeak. Ya te voy a traer otros temas. Tomán Squeak. Squeak. Vos sabés que ahí tiene muchos temas dance de esa época. Voy a traer otros temitas de ellos. Bueno, habíamos hablado del tema de los lentos anteriormente. Y no sé, los lentos se fueron un día, qué sé yo, de a poco se fueron yendo. No fue tal fecha de tal año, nunca más se pusieron lentos en los boliches. Algunos se resistían, los seguían poniendo, otros no tanto. Empezó a haber otra movida. Esto quizás de que los chicos empezaron a, como que se iban a bailaban en sus grupos, esto ya era, no se mezclaban tantos. Entonces los lentos se ponían y nadie salía a bailarlos. Pasaron de moda. Un montón de cosas pasaron. Pero en aquella época. Sobre todo los años, ¿no? Que también pasaron. Y los años también. Sí, se empezó a escuchar mucha música de mierda. Otro estilo de música. Entonces los lentos quedaron fuera de lugar. Pero bueno, en aquella época prehistórica. Prehistórica le mandó. Más de uno te tiró una puteada. Para muchos. Hoy traje una perlita. La otra vez me había dicho el mago si había temas en castellano. Y había temas en castellano. Y hoy traje un temita en castellano para escuchar un lento en castellano. De una banda que no era. Ni Pescado Rabioso con El Monstruo de la Laguna, ni tampoco era Zapatos Rotos. O sea, no estábamos ni en una punta de una música súper comercial, ni tampoco. Era un grupo pop, era un grupito que. No era el Club del Clan. No era el Club del Clan. Pero tampoco era el. Emerson Lake and Palmer. Exactamente. Pero era una banda que sonaba, tenía unos temitas piolas, muy buen compositor, los dos compositores. El guitarrista y el tecladista de esta banda. Bueno, es un tema para el recuerdo. Vamos a deleitarnos. Para aquellos que lo escucharon van a decir: uy, mirá qué mirá tema qué. Si lo habremos bailado, si habremos estado con este tema, te di el primer beso. Muchos recordarán cosas. Aquellos que lo escuchan por primera vez dirán: qué cosa vieja que trajo. Pero bueno. Bueno, se lo podemos perlita. Dedicar al nuevo matrimonio, para que apreten. Bueno, por ejemplo, entre ellos podemos decir, ahí pueden bajar las luces el nuevo matrimonio y utilizar el tema que vamos a poner a continuación para que puedan bailar un lento. Ahí está. Un lento castellano de aquella época. Este tema se escuchaba y se bailaba. ¿Vamos con ese tema? Vamos. Eso no. Qué difícil es querer a otra mujer después que fuiste mía tanto tiempo. Qué difícil es de nuevo recorrer Yeah. se habrá puesto a llorar. Sí. Increíble, ¿no? Increíble. Lloraban. A mí me pasó una vez de estar. Increíble la mandíbula que tiene Banana Porredón. Bueno, sí, sí. Bueno, cuando llueve dice que se ahoga. Sí, por eso. Sí, sí, sí. Sonrisa con balcón. Me pasó un día con una mina que se puso a llorar. Y yo la miraba y aprovechaba a bailar el lento. Y llorando, ¿qué hace? ¿Qué te pasa, boluda? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás llorando? ¿Por qué este tema vas a acordar a mi novio que me dejó? Que... Yo, ¿pero qué tiene que ver tu novio? Yo estoy acá para consolar. Ahora estás con el tanito. Estoy bienvenido, dijo. Quédate quietita. Digo, pero llores más. Bueno, ¿con esa nunca más? Con estos temas lloraban las chicas. Bueno, traje un recuerdo, una perlita que saqué ahí del baúl de los recuerdos. Y bueno, para terminar el bloque, para todos los amigos bolicheros, para aquellos que hemos ido a bailar, como dijo la otra vez el mago, vos sos un tipo que ama, es que iba al boliche, era bolichero. Mirá, yo voy a, sí, la última anécdota antes de irnos. Te re preparabas antes de ir, ¿no? Obvio, había una producción. ¿Cuántas horas antes empezaba la producción? Mucho, pero había una producción. Y bueno, sí, después podemos hablar del programa que viene, de cómo eran las producciones, bueno, cómo se peinaban, cómo. Pero se yo te voy a contar esto que es para que vos identifiques al bolichero. Una anécdota chiquita. Cuando fui en viaje de egresados a Bariloche, fuimos a un hotel que se llama Altamira del Lago. Y en Altamira del Lago había un salón que era como un bailable que hacían, porque estaba a 6 kilómetros del centro. Entonces, para no mover a todos los colegios que paraban en ese hotel, como que hacían una movidita en un saloncito, así como que ponían musiquita y se bailaba, bueno. Eran 6 colegios, o sea, había 250 chicos y chicas en ese hotel. Y los bolicheros, que nos íbamos a bailar, porque el hotel ponía un colectivo que nos llevaba hasta el centro. Claro, porque 6 kilómetros anda a caminarlo. 10 de la noche y a las 4 de la mañana volvía el colectivo con... Y entonces nos íbamos a bailar. En aquel entonces a Grisú, Cerebro, Piedra... Todos los que siguen existiendo ahora. Que siguen existiendo, bueno. En el colectivo éramos 6 o 7 flacos y 2 minas. Que éramos los 8 o 9 bolicheros. Y vos en el medio. Claro, porque éramos los bolicheros. Éramos los que queríamos ir a bailar los boliches bailables. Todos los demás se quedaban ahí. O sea, 240 personas se quedaban en el hotel y 10 nos íbamos al centro. Qué boludo. Eso eran los bolicheros. Porque queríamos ir a bolichear. A mí en pasar mi escuela secundaria, lo mismo. El que éramos bolichero, íbamos, no faltábamos viernes, sábado, domingo, Ramos Mejía. O Flores, o Palomar, o Urlingan, o el lugar que fuera, íbamos. Y en la escuela de seguridad teníamos todos compañeros que ni siquiera conocían un boliche bailable. Bueno, eso lo otro día vamos a ir contándolo. Nos vamos, sí, con un temita. Dale. Para todos esos bolicheros, un temita de Cool and the Gang. Chicas de noche, o chicas de la noche, y nos vamos con ese tema. Eso no. Siempre te faltan 5 partidos. Oh, what a night. Freeway 97. Radio comunitaria. Radio alternativa. Radio de rock. 90. Milonga quiere opinar. ¿Qué pasa, Milonga? Bueno, ok. Y él tenía que hablar en algún momento, ¿viste? No, ya no nos aguanta más. Vamos a darle la bienvenida a Palometa. ¡Bravo! ¡Seguí yo, la alegría! ¡Ey! ¡La alegría de la radio! La alegría de la radio, la princesa de la radio, fui nombrada. La cama de la radio. Vení que te plumereo, dale. Claro que sí. ¿Quién te dijo eso? En el grupo me dijeron. ¿En grupo te dijeron que parecías una mucama? Y justo miro así, tenía un plumero al lado y lo agarré y empecé. Y bueno, mirá el polvo que te saco. Y se ratoñaron un par, digamos. Claro. ¿Todo bien, Palometa? Todo tranquilo. Bueno, ¿qué nos traes para hoy? Muy idiota. Hoy traemos a Críos. Gran banda. Esta banda es de la zona oeste. Sí. Está formada por Hugo Garrizo en voz, Sergio Arnés en bajo, Paulo Rojas en la primera guitarra, Mariano Lares en la segunda guitarra y Federico Baigorria en batería. Muy bien. Es una banda, está buena. Estuve viendo un video que están colgando porque se viene el disco. Se viene el disco, ya están entrando a grabar. Ahora a fines de este mes se va a presentar también el video que hicieron. Me olvidé el nombre del video, pero lo van a presentar en CM, así que hay que estar todos atentos. Es más, si entran en el Facebook, ahí está toda la información, están todos estos videos que están colgados. Si entran en nuestro Facebook, también van a ver que lo colgaron, uno de los videos de los ensayos que están haciendo para el nuevo disco. Sí, está la previa. Claro, está todo. Le están dando mucha difusión a todo. Y bueno, el video también va a estar ahora próximamente, dando vueltas por toda la televisión, por todo el mundo. Muy bien. ¿Qué pasa, Caubín? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Ojito, ¿eh? Estamos acá con el disco en la mano. Muy bien. El disco de Crío, mirá vos. Qué linda salió Manu en la tapa. Sí. La foto está muy buena. Está buena la foto de Manu. Bueno, la banda está formada desde noviembre del año 2002, cuando se organiza su primer show en el Gay. Me encanta decirle Gay. The Gang. De Ituzaingó. A partir de ahí empiezan a hacer un circuito por todos lados. Tocaron en Cemento, en el Teatro de Colegiales, en el Teatro del Sur, en varios lados. Muchas de estas fechas fueron como banda soporte. Por ejemplo, de O'Connor. También al ex Hermética hicieron una mini gira por Mar del Plata. Y tocaron en varios lados, en el Festival Under del Oeste, durante el 2013. Digamos que tocaron por todos lados. Figurita repetida estos pibes. Sí, digamos. Muy bien. En el 2008 comienza a grabar su primer disco, que es este que estamos ahora viendo acá. Y ahora ya están por entrar a grabar el segundo disco. Muy bien. ¿Para cuándo va a estar el disco? ¿Se sabe? Y no, se están dando a grabar. O sea, lo único que sabemos que tenemos así pronto es que va a estar el video, creo que es el 27, que se va a estar presentando en CM, así que vamos a estar todos atentos ahí mirando el video de Crío, que está Lourdes, ex Bandana. Mirá vos, que está como protagonista. Creo que sí, he visto fotos y hay bastantes conocidos también, me parece, en ese video. ¿Cómo? Hay bastante gente conocida. Gente que conocemos. Sí. ¿Vos sí, estás? No, yo no estoy. Mirá vos. No. Si estabas vos, lo mirábamos entonces, si no, no. Pueden buscarlos en Facebook. Como Crío. Ah, Crío, así nomás. ¿Buscás Crío? Te va a aparecer Crío de rock, grunge, metal. Muy bien. Que son ellos. En MySpace también están como Crío. Y nada, hay que escucharlos. Está muy buena la banda. Muy bien. Para mover las cabezas. ¿Qué temita? ¿Ponemos un temita de Crío? ¿Y lo dejamos? Dale, vamos a escuchar un poco de Crío. Ojo, estén atentos que en un rato vamos a contar chistes. Mejor que vos prepares uno, porque mirá, te van a hacer pelota en un rato, ¿eh? De verdad te estoy hablando. Mirá, Mago, te estamos amenazando, guacho, ¿eh? Bueno, te va a purrir el rancho. Escuchamos Crío, lo que hagamos un ratito a pedos. Ahí venimos. Thank you. agobillarme ni rezarle a mi televisor. No es día de males. Mientras hagas pie y tengas aire. A tu cuerpo hoy. No quiero arrodillarme ni rezarle a mi televisor. No es día de males. Mientras hagas pie y tengas aire. Eso no. En la República de la Cultura Chatarra hay otro estado proclamando independencia. La patria de las moscas. Música y pensamiento zumbando en tu radio. Siempre que me muestran todas las cosas que me molestan. Lunes a viernes a las 18. La patria de las moscas. Freeway 97. Frecuencia de rock independiente de Buenos Aires. Y siguiendo con las bandas under de la zona oeste, los invitamos a todos a que vayan este sábado 16 de julio a ver a Guillermina en Panarock. En Mariano Acosta 13, es Rivadavia a la altura 8400 en Flores. Se van a estar presentando junto al Jaguar y Raza Urbana. Las anticipadas las puedes conseguir a 20 pesos en Locuras de 11, Flores, Belgrano y Morón. En Opus Rivadavia 16.116, a Edo. Y Láser Rock en 25 de mayo 178 en Morón. Así que todos invitados este sábado a ver a la Guille. Así que ya que estamos hablando de la Guille, vamos a escuchar un tema de Guillermina, que están preparando el cuarto disco, pero vamos a escuchar un tema del tercer disco de Sansara, Cali Yuga. Aman odiar, odian amar, y los opuestos no duermen en paz. Y los que sí, y los que no, y todos juntos mezclados acá. Cuesta tanto poder aprender, cuesta tanto poder entender, tantos menos para destapar. En la era del Kali Yuga, era del Kali Yuga, Yuga Kali Yuga. Elige hacer romper, desfilanciándote. Aman amar, odian odiar, y los opuestos se dejan en paz. Y los quizás, los puede ser, poder tener una oportunidad. Cuesta tanto poder aprender, cuesta tanto poder entender, tantos menos para destapar. En la era del Kali Yuga, era del Kali Yuga, Yuga Kali Yuga. Elige hacer a romper, destina a llenarte. Se llena de la misma intensidad. entonces pisamos un poco a Guillermina. ¿Qué pasa, Paloma? Quiero mandar un saludo. ¿Es necesario bajar la música? Sí. Bájame la música. Quiero mandar un saludo muy, muy especial que me lo están pidiendo a un grupo que pueden buscar en Facebook. A todas ellas y ellos, le mando un saludo a todas las chicas de los Collins. Es un rumio a la gente. Les mando un beso. En ese momento. Que están escuchando. Pero están escuchando. Bueno, saludos a los Collins. A los Collins y a las chicas de los Collins. ¿Se mean o no se mean estos pibes? Cuando los vemos, nos meamos. Ahí tenés. Sí, sí. Y toda la noche con los Collins. Toda la noche. Te mean con los Collins. Toda la noche. No, es una cosa. Hoy, ¿qué estuvo pasando hoy con tus tetas? ¿Con mis tetas? No sé nada. ¿Por qué? Sí, porque no sé, te estuviste ahí. Pero porque estoy enamorada, por eso. Ah, ¿se puede decir a quién? Decilo. ¡Decilo! De mí. Pero anda la... Que... No, no se puede putear. ¿O no que no? ¿No se puede putear, Pablo? Sí, que se puede. ¿Qué no? Sí, que eso se puede. No. ¿Qué decís? Tano Pazman. ¿Lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? No lo decimos. Lo dejamos ahí. Que quizás alguien se hace cargo y piensa que estoy enamorada de él. No. Yo, dice Pablo. Sí, vos sabés que estoy enamorada de vos, Pablo. Por eso apretan en los lentos. Pero nuestro amor es... ¿Es platónico? Un poco. ¿Platónico? Sí, plutónico. Plutónico, mirá vos. Qué frío que hace en Plutón, ¿no? Da la mierda. Hay que calentarnos ahí en Plutón. Por favor, hay que frotarse. Bueno, che, tengo chistes. ¿Vos? Sí. Yo también tengo uno. Pablo con la remera de Daisy, sí, a pleno, back in black. Saludos para los chicos que van al colegio y nos están escuchando hasta lo último, porque mañana hay jornada docente. ¿No hay clases mañana? Están todos ahí escuchándonos, esperando los chistes del mago y los chistes de la gente. Claro. Así que saludos a Juanma, Cami debe estar dando vuelta por ahí también. Hay muchos chicos que nos escuchan. No somos buena junta, chicos. Bueno, ¿te tiro un chiste? ¿Ya empezamos con los chistes? Sí, boludo, dale. Rubro 69. Dale. ¿No? Jefe con dos penes busca secretaria bilingüe. Qué bueno. Yo no fui, fue Damián Rodríguez. ¿Paloma? ¿Cuántas estrellas? No, pará, porque esto ya... ¿Estamos en la competencia? Estamos en el campeonato. Sí, campeonato. ¡Oh, no! Pero nadie me avisó. ¡Ya te avisé! El miércoles pasado. Pará, dame, contá vos y te busco. Dos chistes cada uno son. Ok, dale. Pero escuchame algo. No, bueno, pero vos te tenés que encargar de tu gente de Facebook que te tiren chistes, boluda. Si vos tenés algún chiste y querés salir al aire y contarlo, nos podés llamar al 4443-6858. Si te zarpaste, cortamos. A ver, mago. Le dice. Dale, boludo, poné primera. No, chico le dice a su pareja, dice, che, ¿qué tal si hacemos el 114? Le dice, ¿no? Dice, ¿cómo es el 114? ¿Cómo es el 114? Dice, el 69 con una 45 en el orto. Acá tenés un fan que dice, mago, sos un grosso. No sabe nada de la vida ese chico, ¿no? Juan Manuel. No tiene vida. Te mando un saludo grande. Gracias, loco, igualmente. Yo tengo un chiste. Tengo un chiste. A ver. ¿En qué se parece un elfo a un hombre inteligente? No sé. ¿En que ambos son leyenda? ¿Siguiente chiste? ¿Vos? ¿Me toca? Sí. Yo tengo, mirá. Una hermana le dice a la otra, che, ¿viste que papá trajo regalos para todos menos para vos? ¿Y por qué para mí no? Dice la otra. Y porque trajo un plasma, un DVD, vos sos ciega, sos boluda. Es un 5 estrellas. No sé, ¿viste que no es tan fácil contar chistes acá? Yo cuento los chistes perfectos. ¿Eh? ¿Pablo, tenés un chiste? Esperá, no, le toca a Pablo, boluda. Dale. Y dice, a ver. A upa de paloma. Opa. Entra un muchacho de traje a un hotel, la recepción, con su novia en brazos. Se dirige hasta el mostrador y le dice al conserje, ¿tiene una habitación matrimonial? Y el conserje le dice, ah, recién casados. No, para Nico. Pobrecita. Claro, porque no no hay operador. Claro, no hay operador, chicos. O sea, el operador entró al estudio. Está bien, es negro. Vamos con los chistes negros. No, dale. No tengo chistes negros. Bueno, dale, Ayudín, dale, a ver. Ayudín. Es una lavandina esta piba. Dale. Tengo uno. La maestra dice, hoy vamos a decir palabras con hiper. Va un alumno y dice hipercentro. Va otro alumno y dice hipermercado. Va otro alumno y dice farmacia. Y la maestra dice, no, farmacia no tiene hiper. Sí, farmacia y perfumería. Ah. Ah. Al boludo le gustó. No es tan malo, ¿no? Gracias, gracias a todos. No es tan malo, ¿no? Yo sé que sí, ¿no? La mejor. Sí, la mejor. Te busco sí, un chiste cinco, en dos cinco. Segundos. Es un 5 estrellas. No es tan malo, no está grande tampoco. No es tan ay, malo. Me pasaron otro acá. Yanni. Pará, no, pará, es por ronda, Mago. ¿A mí me toca? No, boludo, ¿a quién? No sé, capaz que viene como viene atrás del mate esto, por eso. Escucha, hay dos estos que viven en la calle, ¿Ciruja? Ciruja, sí, dos indigentes en la calle. Y de repente uno empieza a pegarle con un trozo de cartón al otro, en la cabeza. Sí, se armó. Digo, entonces, el otro agarra y le dice, pero escúchame, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué me pegás? El otro dice, ¡guerra de almohada! Eso no. Eso no. Es muy bueno. Siete me puso, ¿verdad? Guerra de almohada, es muy bueno. Es un pelotudo. Juliana. Dale. Espera que me repongo, loco. Bueno, pregunta, tengo una pregunta. ¿Cuál es la parte más dura de un vegetal? El tallo. No, la silla de ruedas. Eso no. Va de la mano con el de Pablo. Qué hija de... Te toca, dale. Yo tengo uno que me mandó Gianni. Los últimos, ¿eh? Dice, papá, hace 2 meses que perdiste la tarjeta de crédito y todavía no la denunciaste. Y el padre de respuesta ahí, es que los ladrones gastan menos que tu mamá. Malísimo, boluda. ¿Qué está pasando? Ya fuimos en el pasto. Mago, te querés matar, no tenés ni un chiste, boludo. David. ¿Qué? ¡La puta! Sí, tengo. Está no disponible, parece, ¿no? ¿No entiendes? Me la juego, ¿eh? Te tirás a la pileta. Me la juego. Escúchame, ¿hay agua? No sé. Te podés dar contra el piso si no hay agua, ¿eh? ¿Agua comanda para darle? Me la juego. Dale, sí, a ver. Una pareja. Se casa con una pareja de viejitos de 90 años. Bueno, él tiene 90, ella tiene 85. Entran a una farmacia. Y el novio le pregunta al farmacéutico, el viejito, ¿no? Le dice, ¿tiene remedios para el corazón? Sí, contesta el farmacéutico. ¿Y remedio para la presión? Sí, tengo. ¿Y remedios para la artritis? Sí, también tengo. ¿Y remedios para el reumatismo? Sí, sí tengo, le dice el farmacéutico. ¿Y Viagra? Sí, también. ¿Y remedios para el colesterol? Sí, también. Sí, la puta, podrido, ¿no? La cosa. Sí, sí, también. Dice, tenemos todo eso. Entonces el viejito la mira a la viejita y le dice, querida, ¿qué te parece si hacemos la lista de casamiento acá? Porque tenían que... No lo expliques. No lo expliques. No. ¿No tenemos que ir con ese chiste? ¿Y si no hay nada mejor? Yo tengo otro. Bueno, a ver, dale. Ay, va un nene chiquito de 3, ponele años, al padre y le dice, papi, yo cuando sea chiquito quiero ser puto. Y el papá lo mira, no, ¿cómo? Eso no lo podés elegir. ¿Cuando sea chiquito o cuando sea grande? Cuando sea grande, no me corrijas, se entendió igual. Dale. Y dice, no, pero vos tenés que ser futbolista, ingeniero o algo. Bueno, si no puedo ser puto, quiero ser Mickey. Estoy afiladísima. Hay mejores, boluda. Bueno, para. A ver si hay. ¿Alguien tiene algún otro chiste? ¡Es un tarado mental! tenía otro por acá. Espera que no me encuentro. ¿Dónde está? Espera. ¿Qué le dijo una lavandina a la otra? No, por Dios te pido. Igual no es así. Iban dos lavandinas caminando. Y una se cae del pozo y le grita a la otra, ¡Ayudín! ¡Basta! ¡Te dije que eso no! ¡Pero publicidad, la puta que te parió! ¡Pero no hay publicidad! Este pelotudo se hizo famoso. ¿Cómo se hizo famoso el Tano Pazman? Tano Pazman, ¿eh? ¿Cómo se llama? ¿Sí? Tano Pazman. Espera, acá tengo, pero es una bomba. No. Espera. No, este es malísimo. Es malísimo. ¿Qué le dijo un cachete de culo al otro? ¿Qué mierda pasa entre nosotros? No lo tenías ese, ¿eh? No lo tenías. Espera. Escuchá este, Paloma. Este es para vos. A ver. ¿A qué huele el pito de Popeye? No sé. Aceite de oliva. De las buenas noches y a la camita. Ay, por Dios. Ay, me siguen tirando chistes y yo no puedo no leerlo. Ya está, porque nos tenemos que ir, chicos. Son las 23:59. Nos vamos al Joraca ya con el tiempo. En menos de un minuto se viene la puteada de Paloma, acompañada por el Tano, le podemos decir. Ya está en todos lados el chabón este. Basta con esa mierda, me tenés podrida, Paloma. Bueno, buena suerte para los que tienen jornada docente. Entonces hoy se rascan, se van a acostar a las 3 de la mañana, 4. ¿Quién pudiera estar en el colegio, no? Pero yo volvería al colegio como a los ratos libres, estaba estudiando de vuelta, ni en pedo. ¿Vos volverías al colegio, Pablo? Son las 12. Igual te digo una cosa, Paloma, esmerate porque este tipo... No, sí, yo no lo puedo creer. Que la semana pasada no ¿qué sabíamos... ¿Qué es esta mierda? ¡La puedo romper! Que la semana pasada no sabíamos... ¡Isabel! ¿Quién es Isabel, boluda? ¡La mujer! No, este que la piba dice, ¿quién es Isabel? Es una estúpida la piba. Bueno, hoy le quiero dedicar, creo que ya le dediqué una puteada a esta persona. Que bueno, me lo crucé el sábado, ahí por la vida, y me hice bastante la boluda con esta persona, así que a vos, porque te invité a salir una vez y no aceptaste, ahora volvés llorando. No me cortés, me estás cortando el polvo, loco. Contanos un poquito más de todo esto que está pasando. No se puede contar. ¿Qué pasa? Pará, ¿vos es un flaco? Claramente. ¿Vos lo invitaste a salir? Claramente. ¿Y el flaco te dijo que no? No, nunca respondió. ¿Por todo esto por MSN? No, por chat, por mensaje de texto. Mensaje de texto, dijiste. Che, ¿qué onda? ¿Salimos hoy? Sí. ¿Y qué vas a hacer? Me respondió. Y yo, estoy volviendo a mi casa y nunca te me pongas nerviosa, boluda. Bueno, dale. Sí. Y me lo volví a cruzar este sábado así de la nada. Yo venía caminando por Ramos Mejía y me lo crucé. Sí. Lo saludé y le dije, bueno, nos vemos después. Y seguí de largo, no le hablé nada, no le dije ni la palabra. Más que uno, hola. Porque soy muy educada. ¿Cómo se llama? No lo voy a decir. ¡No! Decímelo a mí. Oído, boluda. No. Empieza con R. No. Con F. No. Con P. No, y así pasamos todo el abecedario. Con B. Dale. Y dice, a vos, hijo de puta, ¿por qué no te das un poco de la reconcha de la lora, tarado, hijo de puta? Anda a llorarle a tu novia, la concha de la lora. ¡Eso no! ¿Qué es esta mierda? ¡La puedo romper! ¡No! Puta. Ya está. Ojalá que no se te pare nunca más. ¡Eso no! Sí, eso sí. Le ganó al chabón, ¿eh? Hay mucho ojalá odio. Ojalá no se te pare nunca más. Ojalá no se te pare nunca. ¿Cómo? Hablando de parar. Escucha. Hablando de parar. Si me invitás a salir, Paloma, te digo que sí, ¿eh? Y sí, ahora a todos les conviene. Y bueno, por eso. Escuchá, Paloma, contale este chiste. ¿Qué le dice un huevo al otro? A trabajar que se levanta el jefe. Chao, chicos, creo que ya nos vamos, ¿no? Sí, está bien. ¿Viene el himno? Sí. ¿Y qué viene después? Radio Mandinga. El otro Uruguay. Día lo vi al Mandinga, estuvo muy acá. Bien. Me regaló un calco. Tené cuidado. Con el Mandinga. Esa gente. Muy lindo el Mandinga. Muy bien. Venimos bien, ¿no? Muy lindo el Mandinga. Bueno, siendo las 12:02, vamos a darle cierre a este programa que se llama. ¡Eso no! Hacía los gritos esperados. Eso no. Milonga se durmió, la verdad, un fiel compañero, como siempre. Gracias, Pablo Vin. Gracias, Palometa, por la producción. Gracias, Mago David. Gracias a todos. A vos también, ¿eh? Gracias. Me alegro que me hayan escuchado. Gracias al gitano, que nunca le damos las gracias porque se va el chabón. ¿Viste? Viene, deja la caga y se va. Bueno, nos encontramos el miércoles que viene de 22 a 24 como todos los miércoles. Que tengan un muy buen fin de semana. Chau. Y cuando llega la tarde. ¡No! ¡No! ¡No! ¡Estamos en la B! ¡Estamos en la B! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Bajaron al picante! ¡Más picante que nunca! ¡Festeja el cuero pirata! ¡Cada venganza que me parió! ¡Eso no! Hay que vivirlo con alegría. Hasta mañana, si Dios quiere que descansen bien. Freeway 97.